cielo. Me llevan tus alas, soñando despierto. De nuevo las ganas de amarte y te amo, penetro tu cuerpo. Somos solo uno, y tu movimiento me saca de quicio y voy a lanzarme desde tu edificio. Voy a morirme entre tus brazos o tus labios. Me descompongo y ya me caigo desmayado. Pero qué importa si me muero este momento. No habrá placer ni otro ataúd como tu cuerpo. Voy a morirme entre tus brazos esta noche. Voy a resucitar cuando tú me des un beso. Ni otro ataúd como tu cuerpo. Voy a morir